Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almain. Ficción sonora, audiodrama, audioensayo, documental sonoro, audiolibro, radioarte, radioteatro, radiopoema. Date un baño de oralidad en Radio Almaina 88.5 de la FM Granadina o en radioalmaina.org. Una calle corriente, un bloque corriente, donde vive gente corriente. ¡Oiga! ¡Que el ascensor no funciona! Pero lo que les pasa no es corriente. No debería serlo. Ya no estás sola. Una historia que también podría ser la tuya. Cuando los ves aparecer por la esquina, no puedes evitar dibujar una sonrisa. Perderemos la casa, pero la soledad ya la hemos derrotado. Café de termo y pan con abrazos. En un instante el amor borra la palabra desahucio. Ahora lo sabes como si te lo hubieran tatuado. Dormíamos pero despertamos. Ay, dormíamos pero despertamos. Y entre el sueño y la pesadilla, mano con mano las islas se hacen archipiélagos. Temporada 1, episodio 3. Pero mamá, abre, que están llamando a la puerta. ¿Pero por qué no quieres abrir? Porque no creo que sea nada bueno. ¿Qué hacemos? Tenemos que abrir, ¿no? A ver si hay algo importante. Importante, seguro que será. Pero yo no quiero abrir a nadie. Abran la puerta, por favor. Sabemos que están dentro de casa. No tenemos salida. ¿Saben que estamos aquí? Yo no puedo más, mamá. Por favor, vamos a abrir ya. Buenas tardes. ¿Viven aquí ustedes? Sí, vivimos aquí. Veníamos a entregarle este documento. ¿A mí? ¿Pero de qué se trata? No lo sabemos, señora. Es una notificación de los... ¿Qué es esa carta, mamá? No sé, hija. A saber, con tanto papel ni entiendo nada. ¿Pero qué pone? Pues no lo sé, hija. La verdad que voy a llamar a Alicia a ver si puede explicarme lo que pasa. Hola, dime Inés, ¿todo bien? Perdona que te molesta, Alicia, pero te llamo porque acaba de venir la policía a mi casa. No es molestia. ¿Y qué te ha pasado? ¿Qué querían? Pues me han dado una carta que no entiendo nada de lo que dice. A ver, tú tranquila. Por favor, coge la carta y léeme despacio lo que pone. Pone juzgado de estancia número 8 de Plaza Nueva. Eso, sáltatelo. Léeme los párrafos que están en negrita. Ahí te lo mando. Mira, habiendo acordado por dicho juzgado llevar a efecto la diligencia de lanzamiento en calle Anunciadora número 45 del segundo B, delegado en este servicio común para sus prácticas. Se acuerda para que tenga lugar el mismo el próximo 5 de noviembre a las 10:30 horas. ¿Sigo leyendo el siguiente párrafo o no? No, ya es suficiente. A ver, Inés, básicamente lo que te ha llegado es una orden de desahucio. Es algo que podía pasar, pero me extraña con la rapidez que os ha llegado. A ver si alguien os ha denunciado. ¿A nosotras? Sí, eso es una opción. Pero bueno, ahora lo primero que tienes que hacer es tranquilizarte. Ya sabes lo que decimos en estos desahucios. Ya no estás sola. Y te vamos a acompañar y ayudar en todo. No tienes por qué salir corriendo de la casa, ¿me entiendes? Ahora habrá que pelear para que os podáis quedar en la casa. Sí, gracias. Tú piénsatelo tranquilamente, pero ya sabes cuál es mi postura y la de estos desahucios. Lucha por el derecho que nos han robado los malditos bancos. Voy a hablar con la gente de colectivo y te llamo más tarde, ¿vale? Vale, Alicia. Un saludo. Entonces, ¿no echan de la casa? Eso parece. Pero Alicia dice que nos quedemos y peleemos. ¿Con quién quiere que peleemos? ¿Con la policía? No, no, no, ni hablar. Ahora mismo recogemos y nos vamos antes que sea más tarde. Pero, hija, ¿a dónde nos vamos ahí, Alejandra? Yo creo que deberíamos quedarnos. ¿Quedarnos para qué? ¿Para que luego nos saquen a rastras, como se ve en la tele? Vamos a ver, hija. Alicia, me ha dicho algo muy importante, que no estamos solas, que estos desahucios nos apoyarán. ¿Y cómo van a apoyarnos? ¿Ya va el mundo nos comido a la cárcel? ¿Así? ¿Así es como nos van a apoyar? Alejandra, cálmate, por favor. Nos vamos ahí a la cárcel y no te puedes imaginar la cantidad de gente que están igual que nosotras y luego los desahucios se paran. ¿Pero qué vamos a parar tú y yo y con una niña pequeña? Que no, Alejandra. Caricia y toda la gente de estos desahucios nos van a ayudar. Estoy segura. Tenemos que dejar de acordarnos y empezar a pelear. Eso dice la asamblea. Tú con la BBG te estás poniendo que no te reconozco. Hace 2 días no sabía ni lo que era una asamblea y ahora piensas que van a ayudarnos por la cara. Por ahora no te sofoques y vamos a esperar. Alicia, me ha dicho que avisará a la gente de estos desahucios. Seguro que en un rato nos llama y nos dice qué hacer. De verdad que a ti no te reconozco. A ti te han cambiado. Es que ya no puedo más. Ya no puedo seguir huyendo, Alejandra. Ya no, ya no más. Vamos a preparar la comida. Ya mismo está aquí Lu y no tendría que vernos tan nerviosa. ¿Tú crees que yo puedo comer ahora? Tranquilízate, que tenemos que esperar. Vamos a cocinar y nos ayuda a relajarnos. Venga, vete a pelar las patatas, que yo pico pimientos para hacer unas papas a lo pobre. ¡Papas a lo pobre! ¡Uf! Buenos días, don Emilio. Buenos días, serán para ti. Me dijo Puri que viniera hoy por la mañana. Sí, pasa. Pero vamos a dejar las cosas claras, ¿eh? No me hace ni pizca de gracia que vengas a toqueteármelo todo, ¿eh? Solo he aceptado por Pascuala. Vale, don Emilio, tranquilo. Voy a tener mucho cuidado con todo. No se preocupe por sus cosas. Mira, lo primero, la mesa camilla del cuarto de estar, ni tocarla. ¿Esta que tiene el puzzle? Cuidado, cuidado, no te acerques. Vale, vale, entendido. Mira, lo segundo, mi cama y mi ropa solo las toco yo. El resto puedes limpiarlo. Pero por favor, cuidado con derrochar productos de limpieza, que no voy a estar comprando todo el día. Y lo tercero, cuando termines de limpiar, ahora que sigo sin poder moverme, me subes el correo del buzón. Anda, pues justamente me ha dado esta mañana Pascuala estas cartas para usted. Del banco, de la luz, y esta no sé lo que es, así que échala a la basura. Uy, a mí también me ha llegado la misma carta. ¿Sí? A ver, entonces déjame que la abra. Es algo del edificio, pero no he llegado a entender nada. ¿Del edificio? A ver si va a ser algo del administrador este. Menudo sinvergüenza. Se creerán que con una carta nos van a calmar. Va, Pamplina, la puedes tirar. Igual deberíamos hablar con la abogada esa que vino a la reunión el otro día. ¿Qué pasa? ¿Que no te fías de mí? Pues empezamos tú y yo con buen pie. No es que no me fíe, don Emilio, pero puede que sea algo importante. Ya te estoy diciendo yo que no. Y venga, ponte ya a trabajar, que a vosotros os gusta mucho el palique y yo no te pago para eso. Yo he venido aquí a trabajar, pero por favor, don Emilio, tráteme con respeto, que ya sé que no nos vamos a hacer amigos, pero por lo menos que haya un poco de cordialidad. Que sí, mujer. Menos hablar y más hacer. Hola, Alicia. ¿Te pongo lo mismo de siempre? Sí, por favor. Dame mi dosis de cafeína. ¿Qué he pasado una noche? ¡Uf, terrible! ¿Qué te pasa? No te lo vas a creer. Anoche me llamó Inés, la del tercero B, para contarme que le había llegado una notificación de desahucio. Pero, ¿qué me dices? Sí. ¡Uf, un desastre! Y sospecho que la habrá denunciado algún vecino, porque ha sido todo muy rápido. Increíble, no puede ser. No se me ocurre quién podría haberlo hecho. Bueno, eso es lo de menos. Ahora, lo que más me preocupa es que tenemos muy poco tiempo para negociar y conseguir parar el desahucio. Uf, menudo panorama. Pues parece que nos ha mirado un tuerto, porque yo también he recibido una carta. ¿De qué? ¿De desahucio también? No, mujer. Los dios del administrador, que hay una empresa que es una nueva propietaria del edificio y del bar. Weston, creo que se llama. ¿Cómo? ¿Weston? ¿Tienes por ahí la carta que me gustaría leerla? Sí. Toma la carta. ¿Qué es lo que dice? ¿Estás bien? ¿Te has quedado blanca? Y como si hubieras visto un fantasma. Espera un momento, que me tengo que sentar. Uy, ¿qué pasa, Alicia? Me estás preocupando, ¿eh? Madre mía, Wildstone es un fondo buitre que ha comprado todo el edificio. Ahora entiendo el desahucio de Inés. Estamos en un buen lío. ¿Cómo que en un buen lío? No entiendo nada, Alicia. Tengo que hablar con el resto de vecinos. Lo siento, pero me tengo que ir. Espera, mujer, no te vayas. Que tienes muy mala cara. Come algo y luego te marchas. No, lo siento, Puri. Ahora no. Papá, mamá, vamos a sentarnos. Bueno, Silvia, dime, ¿cómo te van las oposiciones? Porque sigues preparándotelas, ¿verdad? Sí, sigo estudiando, pero bueno, van como van. La verdad que al principio creía que el estudio me iba a resultar más sencillo, pero nada, conforme avanzo, más difícil. Y bueno, claro, ahora es que tengo la cabeza en otros temas. ¿En otros temas, Silvia? Porque tú quieres, ¿verdad? Pero es que tenéis alguna preocupación, ¿os podemos ayudar en algo? No, Sofía, gracias. Es un problema de toda la comunidad. ¿De toda la comunidad? Sí, es que, a ver, resulta que hace poco nos hemos encontrado con la sorpresa de que un piso del bloque, uno que llevaba unos 10 años vacío, pues de la noche a la mañana lo ha ocupado una familia. Una madre con su hija y su nieta. Y claro, imaginaros, yo estoy que me va a dar algo. ¿Pero eso es un delito? Yo alucino con la gente. Justo el otro día Francisco y yo estuvimos viendo un programa de la televisión, ¿verdad, Francisco? Una mujer contaba que se fue de vacaciones y al volver se encontró su casa ocupada y sin muebles. ¿Ves, Javier? Lo que yo te decía. Estoy intentando hablar con ella para que me den algún tipo de explicación. Que no, que con ese tipo de gente no se puede hablar. ¿Pero quién me llamaba a esta hora? Bueno, a ver si va a ser algo importante. Dígame. Hola, Paco. Mira, soy Enrique, el director del banco. Perdona que te moleste, no sé si te pillo en buen momento, pero es un tema urgente. ¿Urgente? Sí, dime. ¿Urgente? ¿Qué pasa, Francisco? Pues mira, es referente al préstamo hipotecario de tu hijo, del que soy avalista, tú y tu mujer, como bien sabes. Sí, justo estoy en casa de mi hijo ahora. Pues verás. A día de hoy están pendientes de pago 4 cuotas del préstamo. ¿Cuatro cuotas? ¿Cuatro cuotas de qué? El banco, a la primera cuota que se deja de pagar, tiene la potestad de rescindir el contrato y de exigir la cancelación total de la deuda. Gracias a mis contactos con la central he podido sostener la situación, pero me han dado un ultimátum. El próximo lunes tiene que quedar solucionado el tema o procederemos a iniciar una ejecución judicial. ¿Una ejecución judicial? ¿Pero de qué estás hablando, Enrique? Javier, ¿qué dice tu padre? Cógele tú el teléfono, anda. Sienta, Javier, que este hombre no se entera, me parece. De verdad, Paco, lo siento mucho, pero a esta altura yo ya no puedo hacer nada más. El próximo lunes os espero en la oficina. Venga, un saludo. A ver, Javier, ¿me puedes explicar qué es lo que pasa? Enrique dice que lleváis 4 meses sin pagar la hipoteca. ¿Cuatro meses? ¿Pero qué dice? Javier, vuelve a llamar tú al señor del banco. No se habrá confundido, ¿eh? A ver, tranquilizaros, no se ha confundido. ¿Cómo va a ser? Si dice que os pagamos todo el lunes o el banco inicia un procedimiento judicial. Lo que yo he entendido de las palabras del director es que a tu madre y a mí nos embargan la vivienda. ¿Cómo has dicho? ¿La casa nuestra? Ay, Dios mío, Francisco, por favor, ¿eh? Pero a ver, ¿qué está pasando aquí? Javier, por Dios, habla, di algo. Saca los recibos para que se los llevemos al del banco. No hay recibos. ¿Cómo que no hay recibos? ¿Cómo que no hay recibos? Papá, estamos totalmente en la ruina. ¿En la ruina, Javier? ¿Pero qué estáis diciendo, por favor? Pues es que hemos tenido devoluciones de pago de todos los promotores. Me dan igual los promotores. Lo primero es nuestra casa y la de tus padres. Tranquilízate, que os lo estoy tratando de explicar. Estamos totalmente en la bancarrota. Y yo he tenido que pagar de mi bolsillo las deudas de la empresa. No he dicho nada porque no quería dar un disgusto, y menos a mamá. Confiaba que podía solucionarlo, pero me ha faltado tiempo. Os pido perdón. ¿Solucionarlo? Pues ya has visto la solución. Nos embargan la casa. Sofía, coge tus cosas que nos vamos de aquí. Espera, papá. Vamos a calmarnos y pensar cómo podemos hacerlo. Pero vamos a ver, ¿cómo quiere que nos calmemos? Ya hablaré yo con el del banco. Tú ya has fastidiado bastante. ¡Nos vamos! No me convence la solución de la hipoteca. Empiezo a no fiarme nada de los bancos. Pero, ¿qué hacemos si no? Te recuerdo que no tenemos más opciones. Estamos arruinados y encima tenemos una letra que pagar todos los meses. Ah, y por si se te olvidaba lo de la casa de tus padres. Ya lo sé, Silvia. Pero me preocupa mucho meterme en otro préstamo. No sé yo si la situación va a remontar algo en esta empresa. Ya, ¿qué te crees? Que a mí me gusta la idea. Pero la verdad es que no veo más opciones. Oye, ¿y toda esa gente? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están en nuestro portal? No tengo la menor idea, cariño. Vamos a preguntarle. No. Vámonos para casa. Espera, que quiero saber qué está pasando en el edificio. Nos tendremos que enterar, ¿no? Hola. Buenas, soy Javier, el presidente de la comunidad. ¿Qué está pasando aquí? Pues que nos hemos concentrado para parar el desahucio de una vecina. ¿Cómo? ¿Van a desahuciar a alguien de este edificio? Bueno, vamos a tratar de impedirlo. Es una familia, la del tercero B. ¿Alejandra? No conozco a Alejandra. Yo solo conozco a Inés. Supongo que será su hija. ¿Quién? ¿Qué dices, Javier? ¿Conoces a las del tercero B? Sí, claro. Cariño, pero Inés vive con su hija Alejandra y su nieta Luz. Vaya, o sea que conoce a toda la familia. Gracias por la información. Voy a subir al piso a ver si necesitan algo. ¿Pero qué dices? Anda, vámonos para casa. Con todo lo que tenemos nosotros encima y ahora tú tratando de solucionar problemas ajenos. Bueno, vale. Una solución para la familia afectada. Una solución para la familia afectada. Granada, despierta. ¡Mamá! Hola, Alejandra. ¿Qué tal se ha quedado Luz en el colegio? Bien, sin problema. ¿Y mi madre, dónde está? Salió justo detrás de ti. No, perdona. Detrás de Alicia. Ay, cómo tengo la cabeza. Está en los juzgados, intentando paralizar el desahucio. ¿Pero cómo se ha ido y me ha dejado a mí aquí? No te preocupes, estamos contigo. Sí, he visto a toda la gente que hay fuera. He alucinado. No conozco a nadie. Pero parece que todos me conocen a mí. O al menos a mi madre. Mira, según me dicen los de estos desahucios, esto es lo que tenemos que hacer. El desahucio está fijado para las 10:30, que es la hora en que vendrá la comitiva judicial. ¿Y esos quiénes son? ¿Qué me van a hacer? Nada, tú tranquila. La gente que está concentrada se encargará de hablar con la comitiva. Nosotras solo tenemos que estar aquí, en casa. ¿Y mi madre llegará para las 10:30? Pues no tengo ni idea de cómo se les dará en el juzgado. Ella está con Alicia, que sabe mucho de estos temas. La idea es conseguir que el desahucio se pare y hemos quedado en que nos llamarán en cuanto sepan algo. ¿Y esta gente que está aquí metida en la casa? ¿Los conozco? Tú relájate, ¿vale? No estés nerviosa. Son activistas de estos desahucios que están apoyando a vuestra familia. ¿Pero mi madre conoce a toda esta gente? Pues no lo sé, pero la verdad que no te preocupes. Sé que es gente que ha pasado por lo mismo que vosotras y que luchan para que no haya más desahucio. ¿Y cómo le voy a explicar yo todo esto a la niña? Ahora no pienses en eso. Vente, vamos al salón que te los presento. Ahí te distraerás. Ah, y otra cosa. Me han dicho que es importante que no hables con la prensa. Sí, no pensaba hacerlo. A ver qué les digo yo. Hola, Emilio. Soy yo, Pascuala. Llamaba para ver qué tal te ha ido tu primer día con Rosario. ¡Ay! Hola, Pascuala. ¡Qué grata sorpresa, mujer! Gracias por preocuparte. Y con Rosario, pues bueno, ni bien ni mal. Le he tenido que dar muchas instrucciones. Pero, Emilio, relájate. ¿Por qué eres tan duro con ella? Pues, mujer, porque le estoy pagando. ¿Por qué me llamas por teléfono y no subes a verme, con lo que me gustan tus visitas? Tú como siempre, sin perder oportunidad, ¿eh? La verdad es que sí, tenía pensado pasarme para dejarte unos dulces que hice ayer, pero al salir del bar he visto un montón de gente agolpada con pancartas y megáfonos en el portal de tu bloque. Y me ha dado cosa entrar por si me decían algo. ¿Cómo? ¿En mi portal? El caso es que he oído algo de jaleo, pero ni me he levantado a mirar. Sí, sí, en tu portal. Son la gente de los desahucios. ¿De los desahucios? ¿Y por qué están en mi portal? Ha sido dejar de bajar al bar y me he quedado desconectado. No me entero ni de lo que pasa en mi propio edificio. Nadie me cuenta nada. Venga, Emilio, no te hagas la víctima. ¿Ves? Si vivieras conmigo, pues estaría más al tanto de todo. Pero tú no te cansas nunca de intentarlo, ¿eh? Claro, dicen que la esperanza es lo último que se pierde, mujer. Pero esto ya lo hemos hablado muchas veces, todo a su tiempo, Emilio. Por cierto, ¿te dio Rosario las cartas que le di para ti? Parecía que había alguna importante. Sí, sí, ya la he visto. Factura y poco más. Bueno, una carta del nuevo administrador que la he tirado. No quiero saber nada de esta gente. ¿Pero leíste lo que ponía? A ver si va a ser algo serio. ¿Y si tiene que ver con esto de los desahucios? Que no, mujer. No me haré mal la perdiz. Que no tiene importancia. Simplemente les gustará gastar papel y aparentar. Venga, mañana sin falta subo y te llevo los dulces. Que ahora te tengo que dejar. Que hay lío en el bar y no sé dónde se ha metido mi hija Puri. ¿Quieres que baje a echarte una mano, Pascuala? A la pata coja, Emilio, pues menuda ayuda. Tranquilo, que yo me apaño. Mañana te veo. Cualquier cosa que necesites, tú me llamas, ¿eh? Vale, y muchas gracias por llamar, Pascuala. Bueno, Emilio, adiós, que me tengo que bajar. Hasta luego. Silvia, voy a hacer un par de llamadas y me voy para la oficina, aunque sea un par de horas. Que con esto de la reunión del banco he echado toda la mañana a perder. Vale, muy bien. ¿Pero vienes a comer? En principio sí, pero tarde. Si quieres, no me esperes. Oye, ¿pero qué son todos estos ruidos? Por Dios, aquí nunca viviremos en paz. Supongo que serán los que estaban en el portal. Pero si están aquí, en nuestro rellano. ¿Cómo se van a meter en nuestra casa? No, mujer, no creo. Pero espera, que voy a salir a preguntar a ver si está pasando algo grave. ¿Que vas a salir? No. Tú te quedas aquí en casa. Bastante tenemos ya encima como para meternos en otro lío. Además, si tú no conoces a esa gente, igual hasta te agredes. Sí, mujer, no seas exagerada, siempre con el miedo en el cuerpo. A ver si aprendes a relajarte. ¿Pero tú te estás escuchando? ¿Cómo quieres que me relaje? Hace 2 días me entero de que mi marido me estaba ocultando que estábamos arruinados. Después entra una cupa a vivir a nuestro bloque. Y ahora esto, lo de los desahucios campando por su ancha por nuestro edificio. Tienes razón, pero yo tengo que salir a ver qué pasa. Soy el presidente y es mi responsabilidad. Tú quédate aquí y que ahora vengo. Mira, estoy ya harta con la cantinela del presidente. Que aprovechas cualquier excusa para alargarte. Haz lo que quieras. ¡Javier, qué alegría! A mí también me da mucha alegría verte. Ay, perdona. ¿Qué ha sido la emoción? Acaban de llamar de juzgado porque se ha parado el desahucio. ¡Qué bien! Me alegro mucho por vosotras. Perdona la confianza que me he tomado, que nos conocemos de un día y sin decirte nada me he tirado a tus brazos. No sé lo que me ha pasado. Entre que eres una cara conocida entre tanto extraño y el subidón de la noticia, me he dejado llevar. Pues déjate llevar todo lo que quieras. Sí, yo soy de las que se deja llevar. Y mira, así me da la vida. Bueno, acabáis de parar el desahucio. Eso es una notición y creo que habría que celebrarlo, ¿no? ¿Estás buscando una cita conmigo? Se me nota mucho. La verdad es que me ha sentado genial el abrazo. Si quieres, te llamo un día de estos para tomarnos algo. Cuando esto se tranquilice un poco. ¡Desahucio está en tu puerta! ¡Granada, despierta! ¡Desahucio está en tu puerta! A las 8 ya cortaron la calle. La criminal ya fue la tensión que tiene el aire. Miradas cómplices y niños visten el aguante. Tus vecinos se arman de realidad y cacerolas para ponerle música al coraje. Tirarán la puerta, pero ahora tú tienes una llave. Buenos días, Alicia. Viene antes de lo normal, ¿no? Uf, sí. Es que no he podido pegar junto la noche. Para estar dando vueltas en la cama, pues me he venido a topar por mi castillo. Bueno, ya estamos con lo mismo de siempre. A ver, no empieces con tu rollo y tu vida saludable, que hoy no es el día. Uy, sí, ya veo cómo estamos. Mira, para cambiar de tema y para que no te enfades, toma. ¿Qué me traes? ¿Qué son todos estos papeles? Pues nada, como a Ana y a mí nos encanta el género policiaco, series, novelas... Bueno, ya te he contado alguna vez. En fin, que nos lo hemos tomado en serio. ¿Recuerdas la carta que me enviaron de Winston? Pues hemos averiguado muchas cosas sobre ello. A ver, ¿qué me dices? ¿Pero para qué? ¿Cómo que para qué? El otro día me dejaste muy preocupada y encima dijiste que se trataba de algo serio. Y como tú estabas ocupada con lo del desahucio, pues Ana y yo nos hemos puesto a indagar sobre la empresa y el bufete de los abogados que representa. ¿Pero por qué me miras así? No, nada. Solo que me ha sorprendido con la rapidez que os habéis movido. Es que se aprende mucho viendo series policíacas. Pero esto no es todo. Mañana tenemos una reunión con los abogados de Ramírez y Asociados, los que firman en la carta, y quiero pedirte que nos acompañes. ¿Cómo? Sí. Ellos no saben quiénes somos, ni a lo que vamos. Ana hizo un trabajo genial. Lo siento, mañana no puedo. Tengo mucho lío. Pero espera, si no te he dicho a qué hora es la reunión, es a las 9:30. ¿Qué tienes a esa hora? Que no puedo. Bueno, pues lo cambiamos otro día, que a ti te venga bien. Lo siento, Puri, que estoy muy liada esta semana y no tengo hueco libre. Y de hecho me voy, que ya llego tarde. Espera. Otro día, Puri, otro día. Dígame. Esta es la primera y última vez que hago esto. Mañana van a ir dos afectadas del bloque y no he podido pararla. ¿Y tú sabes lo que significa esto? Hacía tiempo que en el diccionario de las palabras vacías le llamaban vivir a cargar con la vida. Extraviado el sentido, fugadas las bulerías, ahogando en lexatín la tormenta de los días. Cuando llegó la carta del juzgado, sentiste que para siempre la vida a ti te había dado. Ya no estás sola es una radionovela ideada, escrita e interpretada por el grupo Transmedia de Stop Desahucios Granada 15M. En orden alfabético, Adriana Osorio, Armando González Martín, Aurora Álvarez Penguer, Loli Reynosa, Luz, Manuel Sánchez, María, Maris Reyes Puertollano, Pepe Córdoba, Ro Ruiz, Rocío García Soto, Rosa Gómez, Rosa Tobar. Grabación y edición de Darío Ranocchiari. La canción de la entradilla es Derrota de Soledad de Democracy con Javier Ruibal. Ya no estás sola ha sido realizada en Granada en el local de La Ribera. Para más información, búscanos en la web de Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, o en www.ines. Has escuchado Baño de Oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almaina.